Esto es 107.3 La X Verano. Protección UV para tus oídos. This is the house that funk built. Groove Armada style. Come on, shake your ass, shake your ass. Siempre quería samplear canciones. Siempre quería remixar canciones y samplearlas. El hombre se sampler. Próximamente en tu radio. Bien, amigos. Ahora. Vamos a compartir unos mensajes de texto. No. No soy tartamudo, soy el hombre sampler. Un hombre que se tragó un sampler. Siga la historia del hombre sampler, de Sampler Man. Solamente 107.3 en una tarde X. Seguimos en una tarde X. Soy el hombre sampler y ahora les voy a leer algunos mensajes de texto. This is the house that funk built. Groove Armada style. Mensajes que ustedes estuvieron enviando al 342-5476-100. Gracias, hombre sampler. En cualquier momento volvemos a tomar contacto con usted. Tiene un botón que es on standby. Ahora lo vamos a dejar en standby. Después en cualquier momento ponemos on y vuelve. El hombre sample. Standby. 8 minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde. Rápidamente vamos a tomar contacto con nuestros queridos amigos X. Sofrénicos. Y también hay algunas X-sofrénicas conectadas a esta hora de la siesta. 342-5476-100. Esto es 107.3. Esto es una tarde X. La tarde de FMX. My name is Simon. Hola Simon, somos Hernán y Silvia de Colastiné. Estamos a la sombra terereando. Terereando en Colastiné. Próximamente en su señal de cable. Tirereando en Colastiné. Hoy me vine promo. Hoy soy el hombre promo. Pasa pista o señal de fluido. Buenísimo. Un saludo entonces para Hernán y Silvia que están tirereando en Colastiné. Los martes y jueves. Con repetición lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. A las 15. 15:45, 17:18, 20:54, 3 a.m. y 5:30 a.m. Más mensajes al 342-5476-100. Bueno, es una señal de cable que tiene poca programación, entonces tiene muchas repeticiones, ¿viste? Sampler. Stand by, basta, si no, no podemos leer los mensajes. Saludos. Saludos a Nancy. Saludos a Nancy Romero. Por su cumpleaños. De parte de su hermana. Un tema de Bersuit o de Fidel Nadal. Besos. Besos. saludos para Nancy. Sepan entender, hay momentos que se atraviesa el hombre sampler. Ya que estamos con el grunge, podrías pasarte algo de Neil Young. Estaría genial. Saludos. Saludos. Saludos, pececillo loco. Little Crazy Fish. ¿Cómo que un pescado? ¿Cómo que un pescado loco? ¿Cómo que un pescado loco? Mirá que los pescados ahora se ponen como locos. Sí, realmente, porque no hay agua. Los pescados hacen la plancha. No tienen un lugar para navegar los pececillos. Aquí tenemos la música de Fluido sonando en una tarde X. Esto es Pista o Señal. Cada vez que el pulso me tiembla, o cada vez que el pecho se cierra, es cada vez que te busco ahí y no te encuentro a vos. Siento el aire en su inconsistencia, veo el agua en su transparencia. Música programada por nuestros esquizofrénicos en esta tarde de lunes. Los santafesinos, Fluido, Pista o Señal.